List 8. Real. Actual. Inquieto. Ambicioso. Ambitious. Otro. Another. Ambiente. Atmósfera. Atmosphere. Ambos. Los dos. Both. Común. Corriente. Common. Peligroso. Dangerous. Eficaz. Effective. Justo. Fair. Más lejos. Farther. Duro. Hard. A favor de. In favor of. Alto. Un ruido. Loud. Hoy en día. Nowadays. Porcentaje. Percentage. Listo. Preparado. Ready. Temporada. Season. Fuerte. Strong. Llamada telefónica. Telephone call. Grueso. Espeso. Thick. Asistir a. To attend. Construir. To build. Continuar. To continue. Dudar. To doubt. Parecer. To seem.